El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió sobre el terreno la construcción del Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong. Le acompañaron directivos del partido y ejército. El estimado mariscal expresó: "Construir un hospital combinado oftalmológico moderno y regalarlo al pueblo es lo que he imaginado desde antes y cosa que quería hacer sin falta. Al ver que la obra está en plena fase, siento realmente buen humor". El estimado mariscal examinó el mapa de disposición y el plano del hospital e impartió valiosas indicaciones dando vueltas por la obra. "Lo importante en esta construcción es realizar bien la ejecución del interior y el exterior para que resalte la característica de la base de servicio médico multifuncional y combinado que, siendo hospital especializado en las enfermedades oftálmicas, ofrece también el servicio de elaboración de gafas", señaló el mariscal y añadió: "Tal como exige el diseño, deben realizar en forma peculiar la decoración exterior para que se resalte a primera vista que es el hospital combinado oftalmológico y acabar la ejecución de todos los elementos de la obra al máximo nivel. Tienen que levantar los bloques para la curación externa y la asistencia hospitalaria y la tienda de gafas, exaltando su estética moderna y a favor del terapéutico y el servicio. Para asegurar a cabalidad la estética, la comodidad y la utilidad de la obra arquitectónica, deben intensificar la cooperación entre las unidades de diseño, ejecución y gestión, elevar la responsabilidad y demanda y realizar bien el control de construcción. Acelerando su construcción, han de esmerarse desde ahora en los preparativos para la gestión del hospital. Deben convertir este hospital en el mejor de nuestro país. El partido se encargará por entero de modernos equipos médicos y otros implementos necesarios a la gestión del hospital. Además, haré disponer en la tienda de gafas del hospital los medios materiales y técnicos con que no solo pueden elaborar las gafas según el diagnóstico y receta científicos, sino también servir las gafas de distintas formas y funciones conforme al gusto, sexo y las características según edades. Si se levanta hasta el Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong, eso significa que nosotros edificamos cada año una moderna base de servicio médico durante los últimos años. Esto constituye una clara manifestación de la superioridad del régimen sanitario socialista de nuestro país, en que el partido y el Estado atienden bajo su entera responsabilidad la vida y salud de las masas populares. Debemos hacer que nuestro pueblo conozca que es mejor el régimen socialista, no con palabras o escrituras, sino a través de percibir en todas las fibras de su ser los beneficios sociales como el sistema sanitario socialista. Para ello, deben construir también el Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong como hospital popular que tiene reflejado como tal el propósito de nuestro partido de aprecio, respeto y amor al pueblo. Acabemos este hospital como centro del pueblo enorgullecedor en el mundo y como riqueza sin mínimo fallo que podemos legar a las posteridades". El estimado mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que sus constructores atizarán las llamas de la creación de la velocidad de Maljima en la lucha por materializar la resolución del 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea y acabarán con excelencia su construcción antes del 10 de octubre, fecha de la fundación del partido.